Hola, soy Carlos, la voz de Yerba Brava, y quiero mandar un saludo muy grande a todos los enamorados, ¿eh?